7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, hola, ¿cómo están? A partir de este momento les acompaño, mi nombre es Alejandro Villalobos y voy a estar presentando los 20 superclásicos, desde el número 20 hasta el número 1. Y de una vez, ubiquémonos en el año 1996, donde la variedad de sabores y sonidos para esa época y aquí en Colombia pasaban desde las Spice Girls, Soda Stereo, hasta Faye y Ricky Martin. Bien, para el día de hoy vamos a ver cuál de estas, posiblemente alguna de estas, sea la canción número uno del 96. Quizás Wanna Be de las Spice Girls. Candidatos al número uno. Shakira con Estoy Aquí podría ser número uno también. Zoom de Soda Stereo. Macarena de Los del Río, que fueron un bombazo en todo el planeta en ese año 96. O la colaboración de Mariah Carey y los Boys to Men con One Sweet Day. Una de esas canciones puede ser la número uno de hoy en los 20 superclásicos. Arranquemos directamente. Puesto número 20, un dúo británico creado y montado por Tracy Thorn y Ben Watt. Esto es Everything But the Girl con Missing, número 20. Superclásico número 20. I'm walking down your street again, past your door. Found something. los 20 superclásicos de la FM. Subimos ahora a la casilla número 19. De un álbum titulado Hiperespacio, la banda española, manejada por la misma manager que tenía el control de Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Mecano, esta banda llamada La Unión dio muchos éxitos. Y en el 96, Negrita nos deja en el puesto número 19. Aquí estamos, sí, contando los 20 superclásicos de 1996. Puesto número 18, una canción escrita por una canadiense, Alanis Morissette, artista de Maverick. ¿Quién era Maverick? Pues, ¿cómo les parece? Un sello independiente discográfico que montó Madonna, así como lo oyen, para apoyar y resaltar el trabajo de nuevas figuras. en ese año Alanis Morissette. ¿Irónico? Pues así son las cosas. Puesto número 18, Alanis Morissette con Ironic. Both men turn 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Del éxito internacional que tendría Ricky Martin comenzaba este año y esta canción ya lo perfilaba como la superestrella latina que conquistaría el mundo. En el puesto número 17, Ricky Martin con María. Ella es una mujer especial como Caína de otro planeta.

Los 20. Y antes de continuar con el conteo de los 20 superclásicos, vamos con nuestro primer invitado al programa de hoy. Un hombre que le encanta la música, un hombre que le encantan los clásicos y que su voz es muy conocida por pedir domicilios. Sí, hoy hemos invitado a Eduardo Luis, el comentarista deportivo. Y es que a Eduardo le fascinan los clásicos, por eso hoy lo quiero tener aquí en este programa para que nos diga cuáles son sus tres superclásicos. Estos son los tres superclásicos de Eduardo Luis. Alejo, muchas gracias, hombre, qué placer estar aquí en los tres superclásicos. Gracias por invitarme, un verdadero gusto. Y voy a comenzar con una canción que se llama Man Eater de 1982. Y sabe que me recuerda de una chica a la que le eché los perros un montón de tiempo. Nunca me paró bolas porque ella estaba enamorada de un man de otra emisora. La verdad, le gasté un montón y nunca pasó absolutamente nada. Y eso me hace acordar de ella, se llamaba Cindy. Ahí le dejo el dato. Man Eater de Daddy Hole in Your Heart. Clásico que hace parte de mi vida es esta canción de The Outfield, una banda londinense de 1986 que se llama Your Love, porque a mí me gusta mucho tocar batería. En realidad no soy bueno, tomé clases y demás, pero me obsesiona la batería de esta canción. Entonces, como me gusta el instrumento, siempre me ha gustado, y cada que estoy escuchando esta canción me golpeo la pierna fortísimo. ¡Paz, paz! Me encanta cómo suena la batería. Entonces ahí se las dejo, Your Love. Les voy a invitar a disfrutar de esta canción de 1992, muy bacana, me encanta el video. Yo este video lo disfruto tremendo, se lo recomiendo a toda la gente. Se llama No Rain de Blind Melon. Y la anécdota que tengo con esta canción es que en esa época, cuando este disco estaba súper pegado, yo quería estar en los medios de comunicación y siempre pasaba por la Mega y veía a todos los locutores de la Mega en Medellín, y yo siempre que entraba estaba sonando esta canción. Es muy curioso, pero siempre estaba sonando esta canción. Se me quedó tanto en la mente este tema que les cuento que es ringtone de mi celular. Y si quieren un buen ringtone, porque hoy en día los ringtones son terribles de los celulares, bajen esta canción y pongan de ringtone el intro de este tema, que es No Rain de Blind Melon. Gracias por invitarme, un abrazo, y pidan domicilio en la FM de Buenos Clásicos. Ay, gracias, abrazo, Alejo. Eduardo Luis, por aceptar esta invitación. Mis tres superclásicos, bueno, los de Eduardo, aquí en la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Iniciaron en 1988 y siguen activos, a pesar de haber cambiado varios integrantes de su original alineación. Estoy hablando de Smashing Pumpkins en el año 96 con esta canción que es del 79. ¡Qué enredo de números, ¿no? Pues fueron un gran éxito. Smashing Pumpkins, 1979, 1979, así se llama la canción. Superclásicos de 1996. Bueno, pues miren, hay dos canciones en el conteo de hoy que pertenecen a películas de cine, pero hay algo muy curioso. Casualmente las dos películas que tienen canciones en el conteo son protagonizadas por una misma mujer, Michelle Pfeiffer. En el puesto número 14, Celine Dion, la canadiense, que hace esta canción llamada Because You Love Me, de la película Íntimo y Personal, Up Close and Personal. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my Clásicos con Alejandro Villalobos. Atención, María Fernanda Blázquez Gil. ¿Alguien la identifica? Repito, María Fernanda Blázquez Gil. No, tal vez así no es tan fácil. Pero si digo, ¿alguien conoce o ha oído hablar de Faye? Sí, tal vez sí. Es otra de esas estrellas, partes del boom mexicano. Y con esta canción conquistó, entre otros países, el nuestro, Colombia. En el número 13, Azúcar Amargo, de Faye. Contéstame, aunque duela, dime por qué. Canción, pues les quiero contar que le hicieron dos videos para promocionarla. El primer video tenía a su protagonista, Michael Jackson, en la cárcel. El otro video fue grabado en Brasil y solamente hasta después de la muerte de Jackson fue publicado. ¿Cómo les parece que este segundo video llegó a tener más de 400 millones de visitas y se convirtió en el segundo video más visto en la historia de Michael Jackson? They Don't Care About Us. Aquí está el puesto número 12. Acercamos al final de nuestra primera hora de los 20 superclásicos. Lauryn Hill y Wyclef Jean fueron integrantes, fueron quienes hacían a los Fugees, The Fugees, una agrupación muy exitosa, pero que no estuvieron mucho tiempo juntos. De hecho, tuvieron una primera temporada, unos pocos años, se separaron y volvieron, pero tampoco duraron mucho tiempo. Sin embargo, fue suficiente para dejar grandes canciones como esta en 1996, Killing Me Softly, que está en el puesto número 11 de los 20 superclásicos. Yo, this is why Clef Refugee cries little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he has style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. Superclásicos, ya volvemos la timbrera del teléfono. Ya volvemos a ver quién es. Buenas, Villalobos. Muy buenos los 20 superclásicos. Ahora le falta invitar como a Danilo Santos o Liana Gretel o Linda Lucía Callejas, que está muy buena. Bueno, ¿qué cancioncita viene ahora? Me imagino que viene. Papuchis, cuénteme, papuchis. Golpe con golpe yo pago de su majestad Pastor López. Póngala pues. Sí, no, papuchi, ninguno de esos invitados vamos a tener. En la próxima hora, Andrea Echeverri de los Aterciopelados estará invitada con mis tres superclásicos. Y además, la canción número uno en 1996 la registraremos aquí en los 20 superclásicos al regresar. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso en los 20 superclásicos de la semana. Camino al número 1. George Michael en 1988 fue número 1 con la canción Faith. Y casi 10 años más tarde sigue vigente con este Fast Love. Oh, yeah.

FM, la radio de los clásicos. Radio de los Clásicos, la FM. What would it be and would you call it?

and you can't forgive. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sin. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away. En la radio de los clásicos, la FM. cry, better not pout. I'm diciembre, la FM. Santa Claus is coming to town. Un regalo de clásicos. Thank you. FM, la radio de los clásicos. Radio de los Clásicos, la FM.

and for a day. I'd take him, where's my queen? I'd have no other way. And our love would rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a la radio de los clásicos. Your night is yours alone.

en la radio de los clásicos, la FM.